soy el anticristo, yo soy un anarquista. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Quiero destruir tu ciudad. Quiero anarquía para vos. Anarquía para la Argentina. Una vez en tu puta vida tendrás tanto miedo, no querrás salir. Yo estoy afuera, quiero destruir. Quiero anarquía para vos. Ellos mienten, vos les crees. Hay algo que viene y lo ves crecer. Cuando sea grande no lo creerás. En la anarquía todo va a quemar. Quiero anarquía.